Primero quería agradecer a todos los que vinieron a la presentación informativa. Para nosotros es muy importante tener la presencia de ustedes y que ustedes nos conozcan y nos reconozcan como una parte importante de la comunicación, porque bueno, hacemos eso. El fundamento inicial de hacer informativo es de trabajar en red. Tenemos un poco la experiencia de Farco, ya trabajando a nivel nacional con más de 100 radios comunitarias, y cuando empezamos a hacer eso dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque no teníamos ningún tipo de experiencia en lo que es informativo regional, en lo que es un boletín o un flash informativo, por así decirlo, de alguna manera. Y tomamos como inicial el informativo nacional de Farco, lo cual fue muy diferente porque el informativo de Farco, para quienes no lo conocen, dura casi 15 minutos, son radios de todo el país. Pero lo que tomamos sobre todo es el trabajo, un poco lo que dijo Juan hace un rato, un poco el trabajo de la no competencia, el trabajo del compañerismo que tenemos, de trabajar para que el producto salga bien y no importe quién se destaca más, sino que somos todos compañeros, somos todos partes de este mismo proyecto. Pensarlo como un proyecto también hizo que, bueno, podamos crecer y que hoy por hoy sea un informativo de calidad y bueno, esperemos crecer también mucho más. También el trabajar desde los barrios, porque estamos cada uno en un punto muy diferente de la ciudad, así que eso nos da como un abarque de la ciudad mucho más grande. También el incluir móviles, que era algo que nuestras radios no tenían, hizo que también podamos, bueno, estar en el momento, en el lugar donde estaban pasando las cosas, donde para nosotros están pasando las cosas, porque claramente es un proyecto y un proyecto político comunicacional. Lo bueno es que en común tenemos ese sentido de la comunicación como un derecho y como un derecho humano fundamental, y también bueno, esto del compañerismo y pensamiento.